Y veníamos anticipando en la semana lo que la Asociación por los Derechos Civiles viene llevando adelante en la provincia de Salta, que es patrocinar a distintas familias de esta provincia en una demanda colectiva para que se deje de dictar educación religiosa en las escuelas públicas de esta provincia. El miércoles comenzaron las audiencias ante la Corte Suprema, donde diferentes profesionales están exponiendo a favor y en contra de la educación religiosa dictada en la educación pública. Estamos ya en contacto con Torcuato Socio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. Torcuato, buenos días. Diego y Norman los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Torcuato, ¿cómo empezó a armarse este tema de poner en evidencia que no se quería la educación religiosa en las escuelas públicas salteñas? Y en principio por el dictado de una ley en el año 2008, por la cual, tomando un artículo de la Constitución Provincial, que ya decía que podía haber educación religiosa en las escuelas públicas, esto se agravó mediante una ley en la cual se decía que podía ser además enseñanza obligatoria, que debía ser enseñanza obligatoria en las escuelas. Eso es el detonante, y después empiezan a haber disposiciones del Ministerio de Educación, o sea, digamos, directivas del Ministerio de Educación, que fueron generando una situación muy discriminatoria, y eso, varios padres nos vinieron a ver ante esa circunstancia. ¿Cómo fueron esas circunstancias discriminatorias? Y, por ejemplo, que cuando se inicia la clase de educación religiosa, los niños se tienen que ir del aula, salvo que quieran recibir esa educación, que básicamente es católica, y que después no tienen ninguna actividad complementaria, es decir, quedan, como se dice vulgarmente, bollando en la escuela. Y después, bueno, tienen, en muchos casos se ponían, en muchos casos no, en los casos en los cuales nosotros estamos patrocinando, se ponían en los boletines que el niño no era católico, y después hubo circunstancias que fuimos chequeando, que aparecen en el expediente, de chicos en los cuales habían tenido excelentes notas y podían ser abanderados, y después dejaban de serlo porque no habían tomado la educación religiosa y católica, como digo, así que bueno, se fueron dando muchas circunstancias que fueron agravando la situación, pero cuando vinieron los padres, lo que nos plantearon claramente fue que sus niños estaban estigmatizados y había un claro trato discriminatorio porque, bueno, quedaban fuera del aula sin ninguna actividad. Torcuato, ustedes el amparo, la demanda la presentaban en el 2010, recién este año llegó a la Corte Suprema. ¿Qué pasó en el medio? ¿La justicia cómo se comportó? Y bueno, la justicia se comportó de un modo, digamos, contrario a nuestros intereses y en todo caso, en algunos casos, muy ambigua, porque tanto en primera instancia como en la Corte Provincial, lo que de pronto reconocen de un modo, digamos, muy ambiguo, el hecho de que, bueno, que no se debe prestar esta educación del modo en que se está prestando, pero en definitiva después no toman ningún recaudo para que esto no continúe, validan en definitiva el sistema, y entonces es como una cosa que es decir una cosa y después en definitiva la conclusión es llevar a otra, y por lo tanto nosotros recurrimos para que llegara esto a la Corte Suprema, porque entendíamos que de hecho el tema se había mantenido y que esos fallos eran confusos, y bueno, afortunadamente nos dieron la razón, y además sabemos que esa situación existe, o sea, se mantiene. Yo ayer oía en un programa al gobernador Urtubey, que decía que bueno, que él en definitiva no era responsable por esto, porque la Constitución Provincial era, digamos, un tema que él, de alguna manera, él no podía manejar a los convencionales, y que era un tema que venía de muchísimos años atrás, pero lo que estamos diciendo nosotros es que la ley de educación agravó el problema. Entonces, el tema es responsabilidad del gobernador Urtubey, porque la ley fue sancionada, en todo caso, en una época donde, bueno, había predominancia en la Cámara de legisladores que responden a su partido, ¿no? Es decir, obviamente que el Ejecutivo nunca es responsable de modo directo porque son los legisladores, pero me parece que quedarse en el tema de la Constitución es un error. El tema acá también está el tema de la ley de educación provincial. Uh-huh. Ahora, además de la ley de educación provincial, además de la constitución provincial, ¿no está por encima la noción de un Estado laico? Claro, eso es lo que nosotros decimos. O sea, muchas veces nos preguntan el tema de la autonomía provincial en términos de legislación en sus provincias. Pero lo que nosotros siempre sostenemos es que las constituciones provinciales no pueden estar en contra de la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional es el vértice de nuestro sistema político institucional. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema de libertad de pensamiento y donde se mantiene, digamos, el Estado, la idea de un Estado laico y separado de la Iglesia, del Estado, donde inclusive la Constitución del 94 lo dice claramente, porque lo único que plantea es el sostenimiento de la Iglesia Católica, y ha quedado muy claro doctrinariamente y ha permitido dejar esto definitivamente cerrado y aclarado, que ese sostenimiento se refiere exclusivamente a apoyo económico. Uh-huh. Que por supuesto muchos, como en el caso mío, consideramos que ni siquiera eso debiera ser así. Pero, o sea, sostener económicamente un culto en particular. Pero bueno, lo que sí queda claro en la Constitución de 1994 es que esto es solamente una cuestión económica, no es sostenerlo en términos de que sea prevalente o que tenga que ser la religión católica, la religión de los ciudadanos argentinos. Hay muchos cambios en la Constitución, como que consideran a los pueblos originarios, que ya el presidente y el vicepresidente no deben ser católicos, en fin, hay muchas modificaciones que van en el sentido de lo que yo estoy afirmando en este momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, la educación religiosa podría darse tranquilamente en catequesis, en la iglesia, en los espacios que cada credo quiera generar para la educación y que las familias quieran que sus hijos se acerquen a esa propuesta. De ocurrir Pero por en la, supuesto. Y aparte de por, ocurrir por en la escuela, supuesto. Torcuato, la sensación es que por lo menos tendría que haber una paleta lo suficientemente amplia como para saber que si un pibe está interesado en algo del budismo, de última que tenga herramientas, mientras algunos compañeros aprenden catequesis, él pueda estar estudiando otro tipo de cuestión. Esto claro, siempre y cuando además, estamos pensando en una educación religiosa dentro de lo público, con lo cual yo también desacuerdo, ¿no? Claro, pero además fíjese que el tema es que del modo en que se brinda en Salta, esto es idéntico, absolutamente igual, que matemáticas, geografía o historia. Uh-huh. O sea, usted lleva a su chico a una escuela de gestión pública y ese chico tiene una educación religiosa que es absolutamente idéntica a la que tendría de otras materias que son las que todos conocemos. Entonces, evidentemente, mire, nosotros hasta tenemos padres en esta prueba y que los vamos a acercar a la audiencia pública, tenemos padres católicos que dicen, a mí no me gusta que mi hijo tenga educación católica en la escuela como educación obligatoria. Yo quiero poder brindar y apoyar a mi hijo en mis convicciones católicas sin necesidad y rechazo que me lo den de modo obligatorio en la escuela pública de Salta. Este es un testimonio muy interesante que si es posible y si la madre que lo ha dicho está dispuesta a hacerlo, lo vamos a aportar a la audiencia. Torcuato, cuando Esteban Burrich era ministro de Educación hace unas semanas, dijo que estaba a favor de que en las escuelas haya educación religiosa de distintos y de todos los credos. Desde la asociación, ¿qué opinan de esto? No, estamos en contra, y yo lo he dicho muchas veces, porque no se trata de abrir las escuelas públicas para que se den distintos credos o que en una escuela pública se dé la creencia de determinado sector de la mayoría de los niños, porque lo que nosotros creemos es que la escuela pública debe brindar debe acoger a los niños de cualquier creencia, y en una escuela además pueden estar chicos de cualquier creencia. Por lo tanto, estamos completamente en contra de lo que dijo el ministro Bullrich. Uh-huh. Y ahora vemos que el nuevo ministro asume una postura distinta, un poco confusa, porque cuando le han hecho preguntas no termina de explicar que si bien la ley 1420 fue derogada, o sea, la famosa ley que todos sabemos que establece la enseñanza laica, pero fue derogada desafortunadamente por la nueva Ley Nacional de Educación, pero eso de ninguna manera permite que la educación religiosa sea obligatoria en las escuelas, y además, vuelvo a decir, el vértice sobre el cual se asienta todo nuestro sistema político institucional es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que hemos firmado. Uh-huh. Y esos tratados y la Constitución llevan claramente a la idea de que en la Argentina lo que tenemos es libertad de pensamiento. Y libertad de pensamiento además implica que no debiera haber educación religiosa, porque puede haber niños ateos, niños agnósticos, y todos tienen que ser muy bien receptados en la escuela pública, ¿no? O sea, no tienen por qué tener religión alguna. Seguro, lo increíble es que estamos muy en contra de las declaraciones de Bullrich. Lo increíble es que estemos discutiendo estas cosas en este momento histórico, y quería preguntarte, Torcuato, si esto es específico de la provincia de Salta o han relevado casos similares en otras zonas del país. Bueno, tenemos un mapa muy interesante que además lo preparó un pedagogo que ayer se presentó como amigo del tribunal, un docente, que establece cuáles son los lugares como Catamarca, Tucumán y bueno, y Salta, donde las normas están en ese sentido y las prácticas también, pero después lo que tenemos en muchos lugares del país son provincias en las cuales, si bien las normas podrían ser interpretadas en términos correctos respecto a nuestra Constitución Nacional, pero las prácticas, que son muy importantes, por supuesto, terminan siendo idénticas a las de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Uh-huh. Es decir, en general son las provincias del norte argentino, donde la Iglesia evidentemente tiene una incidencia muy grande, me refiero a la Iglesia Católica, y después ustedes tienen, bueno, casos como el de la ciudad de Buenos Aires, donde claramente la Constitución se pronuncia por un Estado laico y la separación de la Iglesia y el Estado, lo cual es obviamente nuestra postura, ¿no? ¿Cuánto tiempo están esperando, digamos, para que esto termine y que se sepa el fallo de la Corte al respecto? Y bueno, mire, nosotros ahora tenemos audiencias públicas que continúan con las exposición de los llamados amigos del tribunal, que la Corte alterna una persona o institución, representada por supuesto por una persona, alterna uno que está a favor de nuestra postura, uno que está en contra. Así fueron estas dos primeras audiencias. Hay una próxima audiencia el 30 de agosto, y después el 31 tenemos que ya exponer las partes, es decir, los padres por un lado y nosotros, y por otro lado la provincia de Salta. Una vez que todo ese proceso termina, la Corte no tiene plazo, pero nosotros entendemos que cuando la Corte llama a este tipo de audiencias, coloca el tema en el tapete, y lo razonable, o lo que creemos mejor, porque nosotros somos muy respetuosos de los tiempos de la Corte, de las resoluciones de la Corte, pero lo que entendemos es que probablemente en estos casos no se demore mucho. Es lo mismo que pasó con la ley de medios. Una vez que se llama audiencia pública, después la Corte trata de resolver el tema en un plazo razonable, no sé, 2 meses, 3 meses, pero ya le digo, eso es una atribución de la Corte Suprema, y nosotros en eso somos súper respetuosos, tanto del fallo en sí mismo como del tiempo que se tome para resolver. Bien, Torcuato, estaremos obviamente a la expectativa de lo que ocurra con el fallo de la Corte cuando se conozca, y aprovechar esta comunicación únicamente para pedirle también, por un tema que la Asociación por los Derechos Civiles viene siguiendo de cerca, que es el voto electrónico, que se vuelve a instalar como tema después de lo ocurrido en el recuento de votos de las PASO del domingo pasado. ¿Cuál es la postura de la Asociación con respecto al voto electrónico? Nosotros hemos manifestado esto hace varios meses y seguimos en esa línea, que no están dadas las garantías para avanzar con ese sistema, que realmente es un sistema que ha sido probado, contrariamente a lo que dice el gobierno, ha sido probado en muchos países desarrollados, y los resultados han llevado inclusive a dar marcha atrás. Estoy hablando de países como Bélgica, no estoy diciendo países que no tengan claros antecedentes democráticos. En todo caso, creemos que si se insiste con este tema del voto electrónico, se tienen que tomar muchísimos recaudos en términos de cómo funciona la maquinaria que va a llevar adelante eso, cómo se garantiza que el votante tenga posibilidad de controlar realmente si su voto es el correcto, la famosa trazabilidad, es decir, cómo vamos siguiendo el tema de nuestra decisión institucional, pero en términos generales, del modo que lo está planteando el gobierno, nos parece que es apresurado, que faltan tomar muchos recaudos para poder implementarlo, y reitero, creo que cuando se dice en todos los países desarrollados se aplica, esto no es cierto. En Estados Unidos hay muy pocos estados que lo hacen, y por otro lado tiene, bueno, países como Bélgica, que directamente dijeron esto no va y marcharon para atrás, ¿no? Bien, Torcuato, gracias por este contacto. Le mandamos un saludo, que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego. Torcuato Socio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, que está patrocinando a distintas familias salteñas en una demanda colectiva para que se deje de dictar educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta.